El 20 de julio, con mucho ánimo y orgullo, tomamos posesión de nuestro servicio público como representantes a la Cámara por Cundinamarca. Con mucha energía y responsabilidad, hemos participado en el transcurrir de los días. Integramos la Comisión Cuarta Constitucional y será desde allí que trabajaremos el Presupuesto General de la Nación, el Plan de Desarrollo, los recursos de regalías, entre otros temas, como el control fiscal y demás asuntos que corresponden a nuestras competencias legales, señaló el congresista Rey Ángel. El parlamentario cundinamarqués hace parte de los 27 representantes que conforman una de las comisiones económicas del Congreso, que a juicio de los expertos es calificada como la más eficiente e importante de la corporación, dado que allí se estudia y aprueba el presupuesto general de la Nación, el plan de desarrollo de los próximos 4 años, la inversión a través de regalías, las vigencias futuras en materia de educación y salud, lo que hace que ésta sea vital para los intereses del gobierno nacional. El representante Rey Ángel, en diálogo con Recorriendo Cundinamarca, manifestó: el 20 de julio, con mucho ánimo y orgullo, tomamos posesión de nuestro servicio público como representantes a la Cámara por Cundinamarca. Con un gran ánimo participamos en el transcurrir de los días hasta esta fecha, integrando la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, que tendrá a su haber los temas de Presupuesto General de la Nación, Plan de Desarrollo, Presupuesto de Regalías y otros tantos temas como el control fiscal y demás asuntos que corresponden a esta comisión. Una comisión interesante, una comisión en donde representaremos a Cundinamarca. Somos los únicos de Cundinamarca que estamos o tenemos asiento en esta comisión. Empezamos a abordar el tema del Presupuesto General de la Nación con toda la intención y con todo el ánimo de seguir los postulados, compromisos de campaña establecidos por nuestro presidente Juan Manuel Santos. Un presupuesto que trae cosas interesantes, un presupuesto y un marco fiscal de mediano plazo en el cual pues tenemos una gran responsabilidad de acompañar. Por supuesto, todo lo que tenga que ver con Plan Nacional de Desarrollo, buscando que Cundinamarca tenga un buen número de proyectos en este Plan Nacional de Desarrollo, que tengamos el presupuesto asignado y que junto con el gobernador de Cundinamarca, junto con la bancada parlamentaria de Cundinamarca, vamos a hablarle claro al país de las necesidades en materia de infraestructura y sociales que requerimos en nuestro departamento. Es una labor compartida, es una labor quijotesca, es una labor que realizaremos en conjunto y esperamos poderla sacar con los mejores resultados en este cuatrenio legislativo. Pero el congresista Rey Ángel tiene un propósito central al tener la oportunidad de participar de temas trascendentales para el país desde la Comisión Cuarta. Todo lo que tenga que ver con el Plan Nacional de Desarrollo será de alto interés, pues buscaremos que Cundinamarca tenga un gran número de proyectos con presupuesto asignado y que junto con el gobernador de Cundinamarca y la bancada departamental podamos hablarle claro al país de las necesidades en materia de infraestructura y componente social que requerimos en nuestras provincias. Esto es una labor compartida, una labor quijotesca, que realizaremos en conjunto y esperamos poderla sacar con los mejores resultados en este cuatrenio legislativo. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Este es un informe de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas, Departamento de Policía de Cundinamarca. 25 capturados en Facatativá por microtráfico. Utilizaban caños de aguas residuales para la venta de dosis y evadir el control de las autoridades. La Policía Nacional, en atención a la Estrategia Nacional contra el Tráfico de Estupefacientes en Menor Cantidades, se adelantan 2 diligencias de registro y allanamiento en el barrio San Benito del municipio de Facatativá, donde se dio como resultado la desarticulación de la banda Los Bolívar, que estaría dedicada a la comercialización de estupefacientes y al parecer sería la responsable de varios delitos conexos, tales como concierto para delinquir, fabricación, tráfico y o porte de arma de fuego y municiones, tráfico, fabricación y o porte de estupefacientes, hurto en diferentes modalidades y lesiones personales. El operativo policial permitió adelantar 25 capturas por orden judicial, logrando la completa desarticulación de esta banda que se dedicaba a comercializar alucinógenos utilizando los caños de aguas residuales para evadir el control de las autoridades. Estas fueron las declaraciones del coronel Flavio Mesa, comandante de policía del departamento de Cundinamarca. Bueno, coronel, hoy se está haciendo un balance de las 25 capturas que se realizó junto con la administración Facatativá. ¿Qué nos va a contar de esos casos? Bueno, es un caso donde se logran articular los esfuerzos de la Fiscalía General de la Nación a través de la seccional de Cundinamarca, de la alcaldía de Facatativá, por supuesto, y de la policía de Cundinamarca, la policía judicial, un trabajo investigativo que, digamos, abarca los esfuerzos de 8 meses de nuestros investigadores. Gracias al trabajo articulado con la fiscalía se logra la autorización de agente encubierto, y a través de la figura de agente encubierto infiltramos dentro de la organización delictiva denominada Los Bolívar, que fue desarticulada con esta operación. Son 25 capturas que se logran de manera simultánea, todos por los delitos de tráfico de estupefacientes y utilización ilícita de bien inmueble. Se logra desarticular esta organización. Aquí lo que hay que decir de manera importante es que nuestros investigadores se infiltraron dentro de la banda. Lograron a través de cámaras ocultas de alta resolución recoger todo el acervo probatorio para que la fiscalía les pudiera imputar el cargo a cada uno de estos delincuentes. Se logra también la captura al interior de esta organización de alias Bolívar, quien es la persona que dirigía las acciones delictivas en el barrio San Benito, en el municipio de Facatativá. Bueno, coronel, estas personas ya están siendo, ya son trasladadas, ¿ya en qué proceso va la investigación? Bueno, están en este momento en el desarrollo de todo el proceso, digamos, judicial, la presentación ante la fiscalía, ante los jueces de la República, todo lo que tiene que ver con el arraigo y todo lo que tiene que ver con la imputación de cargos. ¿Delinquían principalmente en Facatativá, exclusivamente en Facatativá o toda la Sabana Occidental? No, lo que hemos logrado, digamos, encontrar con esta investigación es que tenían su centro de operaciones en diferentes barrios del municipio de Facatativá, pero digamos tenían también acción en algunos barrios como el centro, el Llanito, del municipio de Facatativá. El proceso investigativo duró alrededor de 8 meses y bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación se emplearon agentes encubiertos que recolectaron el acervo probatorio necesario para concluir la investigación con la captura de todos los integrantes de esta banda. En lo corrido del año se han desarticulado 98 bandas delincuenciales dedicadas al microtráfico, se han incautado más de 2 toneladas de marihuana, 120 kilos de dosis de cocaína, 106 kilos de base de coca y 99 kilos de bazuco. Este fue un informe de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas, Departamento de Policía de Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, se oye en las más importantes radios comunitarias del centro del país. Desde la emisora Alegría Estéreo, escuchamos ahora la información de Tocancipá. Cordial saludo para todos nuestros oyentes en los diferentes rincones de nuestro departamento. Desde Tocancipá les entregamos a ustedes la información de los acontecimientos más importantes ocurridos en nuestro municipio y en la región durante estos días. Alegría Cero 94.4. Así se vivió la cuarta muestra mensual de actividades. El pasado viernes 1 de agosto, en la Casa de la Juventud y de la Mujer, se realizó la cuarta muestra mensual de actividades, que contó con la participación de las agrupaciones musicales Red Devil y Linaje Escogido. Además, la exposición de los talleres de Scream y manualidades. Esta actividad busca brindar espacios de integración para los jóvenes del municipio y una ocupación adecuada del tiempo libre. Y volvió el baloncesto profesional a Tocancipá. Una victoria y una derrota para el equipo Cóndores de Cundinamarca es el balance de la primera serie de la Liga DirecTV de baloncesto, que enfrentó a los locales frente a los Guerreros de Bogotá. Los dos partidos disputados el pasado fin de semana sirvieron como carta de presentación de la nueva nómina que disputará el título en el presente semestre. El próximo fin de semana los Cóndores viajarán a la ciudad de Santa Marta para disputar una nueva serie de 2 partidos frente al equipo debutante Taironas de Magdalena. Más de 200 personas fueron atendidas en Brigada de Salud el pasado fin de semana. Este fin de semana se llevó a cabo la segunda Brigada de Salud del presente año, organizada por la Administración Municipal y la Secretaría de Salud de Tocancipá. Un total de 212 personas recibieron servicios gratuitos de valoración nutricional, medicina general, optometría, toma de citología, consulta de crecimiento y desarrollo, valoración de riesgo cardiovascular y maternidad responsable. Además, se suministraron 52 dosis de vacuna antirrábica Zoológica para caninos y felinos. La próxima brigada de salud se realizará el domingo 24 de agosto en la urbanización Torres de San Juan para los lugares cercanos a esta urbanización. Y un exitoso balance se realiza en el Intercolegiado de Teatro. La Secretaría de Cultura y Patrimonio de Tocancipá realizó el primer Festival Intercolegiado de Teatro en el que participaron más de 120 niñas y niños de las instituciones educativas públicas del municipio. Durante 3 días, la comunidad pudo apreciar el talento de los actores en obras como El Mágico Sueño de Pinocho, Domitilo el Rey de la Rumba, Baile Real, escenas de ópera Pánica, Cuerpo, Ritmo y Movimiento, Pastorcitos Mentirosos, Negritos y la Verdadera Historia de Caperucita Roja. La dirección de las obras estuvo a cargo de los maestros Argemiro Gámez, coordinador del área de teatro, y los formadores César Ramírez, Lisbeth Segura, Marcela Poveda y Juan Pablo Gómez. Estas son las principales notas de lo que sucede en nuestro municipio y la región. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá les informó Diana Pascagaza, una voz alegría. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Stol Producciones, la primera empresa taurina del centro del país, presenta en Tocaima, Cundinamarca, del 15 al 19 de agosto, en sus ferias y fiestas, de República Dominicana, Wilfrido Vargas. De Bogotá, Orquesta La 33. Orquesta Internacional Los del Barrio. Hasta las 15. El cacique de la sabana. ¿Y esto? Invitan Fernando Afanador Fuentes, alcalde municipal, Consejo Municipal, Junta de Ferias, Secretario de Despacho y Stol Producciones, hermanos Hernández Oliveros, Lucho Hernández representante. Tocaima los espera en sus ferias y fiestas. Llega recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. En Recorriendo Cundinamarca nos acompaña a esta hora de la mañana la doctora Juana Laverde Castañeda, gerente de Empresas Públicas de Cundinamarca. Y justamente nuestra primera inquietud está relacionada con el cubrimiento que tienen las empresas públicas en cuántos municipios en nuestras provincias estamos. Doctora, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Víctor. A usted y a todos los oyentes y a Darío. Sí. Muchas gracias por la invitación. Quisiera yo justamente recabar sobre esto. ¿Cuántos municipios forman parte, digamos, de esa área de influencia de su gerencia? Así es, de los 116 municipios del departamento, 109 municipios están vinculados al Plan Departamental de Agua y Saneamiento. Siempre se habla de los cubrimientos, de las estadísticas. ¿Cómo estamos en esta materia si tomamos, por ejemplo, el campo de acueductos en el departamento de Cundinamarca? Bueno, los indicadores de cobertura, calidad y continuidad en la mayor parte de los cascos urbanos de los 116 municipios del departamento, pues llegan casi a las coberturas universales, superan el 90-95% en el caso de la cobertura. En el caso del indicador de calidad, o sea, de riesgo de calidad de agua para consumo humano, el último reporte que nos entregó la Secretaría de Salud indicaba que más de 75 municipios reportaban agua apta para el consumo humano, es decir, sin ningún riesgo. Otro porcentaje pues con riesgo medio, algunos con riesgo bajo y tal vez un par de municipios todavía con riesgo alto. Pero pues digamos es en general la situación de los cascos urbanos. No sucede lo mismo con los centros poblados o las zonas rurales, que pues ahí sí tenemos las coberturas de acueducto. Pues varían indistintamente según la provincia y según, digamos, la localización geográfica del municipio y la fuente abastecedora, digamos, del acueducto veredal, pero pues en promedio uno podría decir que pues está del orden del 75%, 80% la cobertura de acueducto urbano, rural, pero muchos de esos acueductos no cuentan con agua potable, no tienen sus plantas de tratamiento de agua potable, sino que pues la mayoría han construido acueductos artesanales que En algunos casos sí cuentan, digamos, con una organización institucional, una junta de acueductos o una organización comunitaria que pues ha permitido garantizar la prestación de los servicios a los habitantes de esos centros poblados y de una u otra forma pues asegurar el suministro de agua a las comunidades de las zonas rurales del departamento. Sí, doctora, ¿y cuál es su sueño frente a esta realidad? ¿Y dónde estaría, digamos, como la mayor complicación para cumplirle esa necesidad a los habitantes del sector rural en Cundinamarca? Bueno, una de las principales dificultades que encontramos cuando pues inició la administración del señor gobernador Álvaro Cruz y pues la ejecución de su plan de desarrollo departamental Cundinamarca Calidad de Vida fue precisamente la falta de estudios y diseños en las zonas rurales. Entonces, pues nos pusimos en la tarea de revisar qué estudios se habían contratado en el marco del Plan Departamental de Agua para poder atender estos centros poblados. Estamos precisamente terminando unas consultorías que formularon unos planes maestros de acueducto alcantarillado de varios centros poblados de los municipios vinculados al Plan Departamental de Agua, y esperaríamos que en la medida en que los alcaldes también nos consigan las servidumbres, los predios, los permisos ambientales, las concesiones de agua, etcétera, para poder radicar estos proyectos en la ventanilla del Ministerio de Vivienda o en la ventanilla regional y garantizar su viabilidad, podríamos estar entonces priorizando muchos de estos acueductos veredales y pues alcantarillados también de zonas rurales antes de que termine la administración del gobernador Cruz, y ojalá pues entregando muchos de esos acueductos, que en todo caso ya algunos de estos están en ejecución. Entonces pues las metas que tenemos en el plan de desarrollo digamos van más rezagadas en el cumplimiento de las metas de la zona rural, pero esperamos antes de que termine esta administración, o sea de diciembre del 2015, llegar al cumplimiento de las mismas, tanto en cobertura de acueducto como en cobertura de alcantarillado. Doctora, esas dos palabras, acueducto y alcantarillado, en la realidad, en el terreno, a veces una le hace, o a veces no, casi siempre una le hace daño a la otra. ¿Cómo conciliar que los alcantarillados no afecten las quebradas, los ríos? En alguna oportunidad se ha pensado, yo siempre he tenido esa inquietud, se la pregunto hoy. A ver, de acuerdo con el reglamento técnico del sector, el RAS, que digamos la norma técnica que aplica al sector de agua y saneamiento, la prioridad siempre es la inversión en acueducto. Y pues ojalá primero acueducto urbano, después acueducto rural. La prioridad estaría en la inversión en alcantarillado, pero efectivamente lo que se tiene que garantizar con el alcantarillado, que es digamos el sistema principal del saneamiento básico, no solamente la construcción de las redes, sino también de las plantas de tratamiento de aguas residuales o del sistema de vertimiento de esas aguas residuales que pues se conducen a través de las redes. Para no contaminar precisamente las pocas fuentes que nos quedan sanas, ¿no? Así es, esa es precisamente la situación, y en eso Cundinamarca, pues con mucho orgullo siempre se lo decimos al señor gobernador y él pues lo reitera en sus discursos, ha sido identificado por la Superintendencia de Servicios Públicos como el departamento líder a nivel nacional en inversión en tratamiento de aguas residuales, precisamente con las plantas de tratamiento que tenemos priorizadas con la CAR, con Corpo Guavio y con Corpo Orinoquia, podríamos, garantizamos su construcción y puesta en operación en este periodo 2014-2016, podríamos quedar, digamos, como departamento líder en inversión en saneamiento básico y en tratamiento de aguas residuales. Pues si a esto le sumamos la inversión que vamos a tener que dejar garantizada para la construcción y puesta en operación de las 21 plantas de tratamiento de aguas residuales de los municipios de la cuenca alta del río Bogotá, que pues con ocasión de la sentencia de segunda instancia expedida recientemente por el Consejo de Estado, vamos a tener que en los próximos 36 meses contados pues a partir de la ejecutoria de la sentencia, garantizar la cofinanciación para la construcción de esas plantas. Entonces, eso pues nos va a dejar como departamento pionero en inversión en tratamiento de aguas residuales a nivel nacional. Bueno, doctora, después de hacer este diagnóstico así, grosso modo, de la situación en el departamento y de la armonía que debemos tener con el entorno, con la naturaleza, cuéntenos acerca de sus planes, de sus proyectos como gerente de las empresas públicas de Cundinamarca, las metas propuestas frente a lo alcanzado, lo que falta, en fin. Correcto, precisamente pues estamos en ejecución de nuestro plan anual de inversiones del 2014, que pues ha priorizado recursos de inversión en infraestructura cercanos a los 160 mil millones de pesos. Pues contamos con recursos de los 109 municipios vinculados y los recursos que pues el departamento de Cundinamarca tiene comprometidos también, tanto del sistema general de participaciones como recursos de regalías y recursos propios para atender la financiación de los proyectos del sector. Entonces hemos priorizado en esta vigencia los municipios del milenio, uh-huh. Es decir, esos 35 municipios de Cundinamarca que presentan los mayores indicadores de necesidades básicas insatisfechas y que precisamente requieren mayor inversión en el sector de agua y saneamiento. Esos son los proyectos que tenemos radicados en la ventanilla única del Ministerio para pues lograr su viabilidad técnica y financiera, y esperamos dejarlos contratados antes de que termine el año 2014, de manera que podamos garantizar su entrega por parte de los actuales alcaldes y pues del señor gobernador del departamento antes de diciembre del 2015. Sí. Doctora, ¿cuáles son esos 10 municipios que de Cundinamarca que no están bajo la tutela de ustedes? Ah, bueno, pues fueron aquellos que cuando se inició la vinculación de los municipios al PDA, que pues fue a nivel nacional, los 32 departamentos están vinculados al Plan Departamental de Agua, que pues fue la política pública sectorial que del el gobierno del presidente Álvaro Uribe se formuló por parte del gobierno nacional, y que pues el actual Plan Nacional de Desarrollo del presidente Santos también le dio continuidad, que pues con una denominación distinta, se llama Programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Agua. Los municipios que no se vincularon en su momento, pero que incluso ahora han manifestado interés de hacerlo, son Chía, Tocancipá, Tenjo, Cota, Cogua, ¿cuál me falta? Creo que falta uno. Como Sabana Centro, pues. Sí, estos de Sabana Centro y de Sabana Occidente. Esos fueron los que... Ah, Suesca. Suesca tampoco se vinculó, pero han manifestado su interés los alcaldes de vincularse para pues obtener también la financiación de recursos del departamento, que en todo caso pues por casi que por cada peso que invierte el municipio el departamento invierte 1,000. Entonces la proporción de verdad es muy interesante, y sobre todo para aquellos municipios pues que reciben menos recursos del sistema general de participaciones, pues digamos es una inversión atractiva. Sí, claro. Por ejemplo, en el caso de los acueductos, los municipios que dependen exclusivamente de Bogotá, pues a veces ¿cómo protegerlos, diría yo, desde Cundinamarca? O ellos, cuando se sienten desprotegidos de Bogotá, ¿qué podrían hacer los municipios que están y no están con el departamento, no? A ver, pero esa fue una de las prioridades que señaló el plan de desarrollo del gobernador Cruz, y fue por lo menos dejar en factibilidad el diseño, o pues diseñado un acueducto regional que permita garantizarle, digamos, una alternativa de abastecimiento a esos municipios de la Sabana que hoy le compran agua en bloque a la ciudad. Ya tenemos aprobada por la Corporación Autónoma Regional una concesión de agua del embalse del Cisga, o sea, la concedieron a Empresas Públicas de Cundinamarca, de 1.3 metros cúbicos por segundo, que nos permitiría garantizar el abastecimiento a 14 municipios de la Sabana Centro, de la Sabana Occidente e incluso el Tequendama. Este es un proyecto, digamos, de largo aliento, o sea, que podríamos dejar en construcción, en operación en el mediano plazo, porque requiere una inversión importante, pero pues hasta ahora estamos en la fase de factibilidad. Acabamos de recibir, o estamos por recibir, los diseños de la captación, que pues la misma resolución de la CAR nos exige que entreguemos en 3 meses después de ejecutoria de la resolución. Y pues con base en esa aprobación que haga la CAR de ese diseño, pues ya contrataríamos el diseño completo del proyecto y la estructuración técnica, legal y financiera del mismo, que pues nos permita garantizar su construcción y puesta en operación. Seguramente implicaría la inversión de capital privado, o que pensemos en estructurar una alianza público-privada para su ejecución. La prevención en esta, como en todas las actividades del ser humano, es fundamental para lograr el éxito, especialmente en los momentos más difíciles, más complicados. Estamos con ya la puerta abierta a lo que han dicho los expertos, que es el fenómeno del Niño. ¿Cómo se ha preparado el departamento? ¿Ustedes concretamente tienen algún plan específico al respecto? ¿Qué le podemos contar a la gente para obviamente darle tranquilidad frente a esto, que lo han mostrado como el gran coco, algo a lo que hay que tenerle temor por las condiciones tan adversas que puede tener el clima? Así es, Víctor. Desafortunadamente, pensamos que, como lo había pronosticado el IDEAM, el fenómeno del Niño iba pues a empezar con sus efectos a partir del mes de octubre, pero ya, digamos, de manera prematura tenemos 5 municipios con desabastecimiento. Tradicionalmente, pues en época de estiaje se han venido presentando y declarando emergencia. Son 2 municipios del Gualibá, tenemos a Nimaima y a Quebrada Negra, que precisamente por la sequía de sus fuentes de abastecimiento de sus acueductos urbanos, pues, o de algunos veredales, han tenido pues que declarar ante su comité local de riesgo ya la emergencia y han pedido apoyo del departamento. También tenemos solicitudes del municipio de Jerusalén, el municipio de San Juan de Río Seco, particularmente la inspección de Cambao, y bueno, el alcalde de Puerto Salgar también me comentó, todavía no ha radicado formalmente la solicitud, pero esos 5 municipios son los que pues ya estamos atendiendo, digamos, de manera prioritaria para pues reactivar su servicio y rehabilitar los sistemas de manera que pues garanticemos la prestación del servicio de acueducto. Entonces, ¿cómo nos hemos preparado? Pues en coordinación con la Unidad Departamental de Riesgo, hemos estado expidiendo circulares desde el mes de marzo, que le hemos enviado a los alcaldes, a los gerentes de las empresas de servicios públicos, pidiéndoles que activen sus planes de contingencia. La ley que creó el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres establece la obligatoriedad de que los prestadores de los servicios públicos domiciliarios activen planes de contingencia, activen sus programas de ahorro y uso eficiente del agua, de manera que pues de manera preventiva podamos atender y mitigar los efectos del cambio climático y sobre todo pues garantizar el abastecimiento de agua potable pues a los usuarios de los servicios y evitar pues inversiones más adelante pues de mayor magnitud. Tenemos abierta una licitación que desafortunadamente tuvimos que declarar desierta hace como un mes, y esperamos pues que esta sí la podamos adjudicar por 3.500 millones de pesos, que nos va a garantizar tener mayor número de equipos, carrotanques, bombas, etcétera, plantas portátiles y unos recursos para precisamente hacer inversiones en infraestructura que garanticen la rehabilitación inmediata de los sistemas o hacer inversiones de manera preventiva en aquellos municipios que ya tenemos identificados, que efectivamente son más de 30, 35 en el departamento de Cundinamarca, especialmente en la provincia del Gualibá, del Alto Magdalena, de Magdalena Centro, incluso el Tequendama, que ya también el alcalde de Tocaima me manifestó que tenía algunas veredas sin agua. Entonces, de manera que podamos activar la estrategia rápidamente con el apoyo de la unidad también departamental de gestión del riesgo y, si es necesario, incluso de la unidad nacional de gestión del riesgo. Hablé con la viceministra la semana pasada y me dijo si necesita ayuda, pues no dude también en pedirla. Así es. Es maravilloso. Yo aportaría esto, el señor gobernador, creo que inclusive en su campaña o antes de posesionarse tenía una propuesta que creo que ha ido bastante bien, y es así, es un poco más a largo plazo, pero es una siembra millonaria, me refiero en cantidad de árboles, porque pues eso es lo que preserva las fuentes hídricas y lo que definitivamente nos va a conservar el ambiente. No sé, tal vez esa no es propiamente de su resorte, pero ¿cómo irá esto? No, pero sí, también, digamos, es uno de los componentes de nuestro plan de gestión ambiental, uh-huh, que pues tenemos con las tres corporaciones que tienen jurisdicción en el departamento y con la Secretaría de Ambiente. Pues, efectivamente, esto es competencia de la Secretaría de Ambiente, la inversión de los recursos que... con los ingresos corrientes, el 1% de los ingresos corrientes del departamento se deben orientar prioritariamente a la adquisición de predios de importancia estratégica, precisamente de conservación o protección de las cuencas abastecedoras de los municipios, y para la realización de planes de manejo ambiental que pues incluyen obviamente los programas de reforestación. Este es un tema que tenemos priorizado con la CAR también en el marco de un par de proyectos que lanzamos recientemente. Tal vez ustedes participaron en esa reunión de lanzamiento, que con el Instituto de Acción Comunal también permitirá priorizar aquellos acueductos veredales y pues asignar unos recursos para que las mismas juntas y las mismas comunidades se encarguen de garantizar la siembra de árboles y en general pues las acciones ambientales orientadas a garantizar pues el abastecimiento de las fuentes. No, pues es que ese proyecto sí merece un aplauso enorme, porque sí, obviamente es brindarle al planeta la posibilidad de respirar, la posibilidad de mantener la temperatura. Es que los árboles definitivamente juegan un papel fundamental y es lo que hemos hecho todo lo contrario, deforestar, acabar, volver desértico, en fin. Así es, y precisamente por eso estamos viendo las consecuencias con estos eventos del cambio climático. Eso lo evidenciaba ya un estudio que contrató el Programa de Naciones Unidas en el marco del llamado Plan Regional de Cambio Climático, que tenemos en una mesa de trabajo conjunta con el Distrito Capital, la empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y con el IDEAM y la CAR, pues que ya nos presenta los resultados de lo que son las proyecciones del cambio climático en la región Bogotá-Cundinamarca, que es quizás uno de los primeros planes que incluso a nivel de América Latina se formula, digamos, con esa visión regional. Pues ojalá que todos los cundinamarqueses y los colombianos respaldemos esta maravillosa iniciativa del señor gobernador Álvaro Cruz. Y doctora, pues muchísimas gracias por acompañarnos en Recorriendo Cundinamarca, por darnos estas buenas noticias, por saber que tenemos un muy buen respaldo en cuanto tiene que ver con esa actividad de las empresas públicas del departamento y que estamos prevenidos también contra el fenómeno del Niño. Bueno, no, muchas gracias, Víctor y Darío, por la invitación. Les agradezco mucho y pues les reitero que aquí la empresa está al servicio de los cundinamarqueses y de pues de los demás municipios que pues a bien tengan solicitar nuestros servicios. Muchas gracias. A usted, doctora Juana Laverde Castañeda, gerente de Empresas Públicas de Cundinamarca, muchas gracias por estar en Recorriendo Cundinamarca. Décimo concurso suprarregional de música campesina y obra inédita Ramiro Vallén Silva en su Tatauza. Requintos, tiples, guitarras y guacharacas se dan cita en la Plaza de Eventos de Sutatausa los días 16 y 17 de agosto de 2014. Sábado 16, categorías aficionados y regional. Domingo 17, categoría expertos, cupo limitado. Presentación especial de Jaime Castro y los Filipechines. La música viste de folclore y alegría al pueblo sutatausano. Invitación especial de la Administración Municipal y el Comité Organizador. Informes e inscripciones en los teléfonos 321-214-6944 y 313-492-5345. Y al correo electrónico cultudeporte@sutatausa-cundinamarca.gov.co. Gobernando de la mano con la gente. Desde la Secretaría de Prensa de la Gobernación de Cundinamarca, este es el informe con Aisa Trujillo. Cordial saludo desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca con Recorriendo Cundinamarca. La primera corte de rectores líderes transformadores de Cundinamarca, conformada por 42 rectores y rectoras de 35 municipios, recibió la certificación que los acredita como tales en desarrollo del programa adelantado por la Fundación Empresarios por la Educación, ECSE, en alianza con la Secretaría de Educación de Cundinamarca y la Universidad de los Andes. Hace 10 meses comenzó la aventura en la que un grupo de rectores cundinamarqueses emprendieron un viaje hacia el descubrimiento de una escuela inclusiva, abierta y participativa, donde se hacen acuerdos, una escuela para todos. Cundinamarca es una de las 7 entidades territoriales, además de Antioquia, Medellín, Itagüí, Valle del Cauca, Bogotá y Atlántico, en donde rectores y coordinadores de instituciones educativas oficiales cursaron un proceso de formación para fortalecer sus competencias en las gestiones personal, pedagógica, administrativa y comunitaria. En total, 334 directivos docentes se graduarán entre julio y septiembre próximo en todo el país. Y de otro lado, frente a las alertas emitidas por el IDEAN sobre los posibles riesgos del fenómeno del Niño, la Gobernación de Cundinamarca adelanta acciones de prevención y contingencia para mitigar las afectaciones en los municipios con riesgo de sequía. También Empresas Públicas de Cundinamarca ofrecerá el apoyo técnico y humano que se requiera y que soliciten las autoridades municipales, los prestadores de servicios públicos de acueducto y alcantarillado, para que identifiquen anticipadamente las acciones orientadas al conocimiento, la prevención, la mitigación y la atención de las emergencias que puedan presentarse, para lo cual ha dispuesto su correo electrónico atenciondeemergencias@epc.com.co. atenciondeemergencias@epc.com.co. Asimismo, el próximo mes de septiembre se pondría en marcha un contrato superior a 3.500 millones de pesos para obras de rehabilitación de la infraestructura afectada para atender el desabastecimiento de agua para consumo humano o la interrupción de los servicios de alcantarillado y aseo, incluida la utilización de equipos de succión, presión, carrotanques y motobombas. Alcaldes, personeros, comisarios de familia, inspectores de policía de todos los municipios de Cundinamarca se comprometieron solemnemente con la campaña No a la Violencia Escolar, Yo Estoy Comprometido, que se lanzó este 5 de julio en desarrollo del encuentro denominado Fortalecimiento Institucional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que tuvo lugar en el Salón de Gobernadores de la Sede Administrativa Departamental. El gobernador Álvaro Cruz manifestó que para que logremos ser el primer departamento post-conflicto, como primera medida tenemos que perdonar. Que no se puede avanzar si no perdonamos, si las víctimas no perdonamos. Y yo me considero víctima con mi familia, porque mi padre fue asesinado en la década de los 80. Y mi familia desplazada del municipio. Entonces, si nosotros no perdonamos, no podemos avanzar en el proceso de posconflicto y de consolidación de la paz. Carlos Manuel Silva, director seccional de la Fiscalía de Cundinamarca, se refirió al programa Futuro Colombia, líder en el ámbito nacional en prevención del delito. La agenda también incluyó una capacitación sobre inasistencia alimentaria, una charla de sensibilización sobre la prevención de tráfico y microtráfico de estupefacientes en los municipios y una socialización del Observatorio del Delito, Seguridad y Convivencia. Durante la jornada instalada por la Secretaría de Gobierno, Aldeana Ramírez, se realizó la entrega de equipos completos de cómputo que tienen un software con firma digital donados por la unidad de víctimas y del material de la ruta de atención de delitos a los municipios. y como parte del aniversario 195 del Ejército Nacional y en ceremonia especial el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, fue condecorado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, con la medalla José María Córdoba en el grado de comendador. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, para que sigamos recorriendo Cundinamarca, les informó Aiza Trujillo. La emisora Ciber Estéreo invita a las tradicionales ferias y fiestas del municipio de La Palma del 13 al 17 de agosto. Miércoles 13 de agosto, Festival de Integración Juvenil, verbena popular con grupos musicales de La Palma. Se prendió la fiesta, vamos a bailar. Jueves 14 de agosto, homenaje al campesino, feria comercial y ganadera, verbena popular con la orquesta La Integración y banda Zafiro. Lo que siento por ti. Viernes 15 de agosto, exposición equina, bovina y de especies menores. Celebración Virgen de la Asunción de La Palma. Ay, la gente de mi pueblo muy feliz se encuentra ya, porque ya empezó la feria y es la fiesta patronal. Verbena popular con Divas Orquesta. Sábado 16 de agosto, primera gran corrida de toros. Y en la parte artística, Pachanga Show, Cristian Vedder y los hermanos Plata. No más al pisarle el gas. Domingo 17 de agosto, segunda gran corrida de toros. Presentando en concierto a las Estrellas Orquesta y la pandilla del Río Bravo. La Palma, tierra de mucha bondad, los espera. Invita a Sopalma y la emisora Ciber Estéreo. Vivo contento porque soy parrandero y no me importa lo que digan de mí. En La Palma, escucha Recorriendo Cundinamarca en Ciber Estéreo 107.1 del FM. Nos complace presentar hoy en el resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca la información desde el municipio de La Palma en la región del Río Negro a través de la emisora Ciber Estéreo. Buenos días para todos los cundinamarqueses. En el día de hoy como invitados tenemos al padre James, que nos va a contar de la celebración de la fiesta más grande de este municipio, la fiesta de Nuestra Señora de la Asunción de La Palma. Don Eduardo, le agradecemos su invitación a la emisora Ciber Estéreo y de manera especial para contarles a todos nuestros fieles católicos en La Palma, Cundinamarca y también en los municipios vecinos y donde llega la señal de la emisora, que estamos de fiesta a partir del 6 de agosto hasta el 15 de agosto. Durante todos estos días vamos a hacer la novena preparatoria de Nuestra Señora de la Asunción. Le hemos enviado casa por casa la programación pertinente a los días establecidos para la novena. Tenemos convocados los sectores, los 9 días. Durante los 9 días vamos a ir al sector, vamos a iniciar desde el sector el rezo del Santo Rosario con la peregrinación de cada día desde el diferente sector. Llegaremos al templo parroquial a las 6 de la tarde. Tendremos la celebración de la Eucaristía organizada por la misma comisión, por el mismo sector o los sectores que les corresponde. Incluida la novena, va a estar incluida en la celebración de la Santa Misa. Después de la homilía iría la novena en honor a la Virgen Santísima, a nuestra patrona. Después tendremos la consagración de cada sector al terminar la celebración eucarística y la entrega de las ofrendas, como son el mercado para los pobres y la ofrenda especial que con generosidad todos los fieles entregan cada noche. Se sabe que cada 7 años, y apenas cada 7 años, se nombran unos apóstoles para el año mariano, preparación para la bajada de la Virgen. Yo quiero que a partir de este año no sea cada 7 años, sino cada año el apóstol durante el mes de agosto, iniciando desde el 6 de agosto hasta el 31 de agosto, que afortunadamente nos cae domingo este año, los apóstoles estén recorriendo las casas llevando una vitela, llevando una imagen o llevando algún recordatorio de la Santísima Virgen María, y allí se reza el rosario en la casa o se reza la novena o se haga una oración, por lo menos una Ave María especial en cada casa. Allí está la imagen de la Virgen, se recuerda a Nuestra Señora, la gente que quiera participar con su ofrenda lo hace. Y el 31 de agosto, ese domingo, en la misa de 10 de la mañana, estamos invitando a todos los apóstoles que hagan este trabajo para la consagración. va a ser una ceremonia muy bella y especial para ellos, donde vamos a entregarle un rosario de la imagen de la Virgen como regalo, como donación por el trabajo realizado. Vamos a consagrarlos, a bendecirlos y a presentárselos a Nuestra Señora en agradecimiento por lo que hicieron. Y pues va a ir como este anuncio, son los misioneros de parte de la parroquia de la iglesia para anunciar que María acompaña como Madre Santísima a cada hogar. Bueno, el padre hace poco está por acá de párroco, anteriormente estuvo de vicario. ¿Cómo ha sido la acogida? Parece que entusiasma mucho a la gente. ¿Qué es lo especial que tiene usted, padre, para que la gente le colabore, participe, para que todo lo que prácticamente diga la gente lo apruebe? Lo especial es la entrega y el amor que le coloco a mi ministerio sacerdotal, al llamado que Dios me ha hecho a través de Jesús, sumo y eterno sacerdote, y que lo asumo con todo el amor, la entrega y la vida. Yo pienso que todos los sacerdotes tenemos algo especial. El carisma es diferente. El carisma es diferente. A mí me ayuda, por bendición de mi Dios, un carisma diferente. Cada persona tiene su carisma diferente. Yo tengo mi estilo, la manera de ser, tal vez de cuna también, don Eduardo, de cuna familiar, que es una cuna religiosa, una familia que enseña los valores humanos y cristianos, pero también el entusiasmo con que vivo mi sacerdocio. Yo amo mi sacerdocio y el lugar que voy, amo mi parroquia. Si uno solo no hace nada, si las personas no lo apoyan, si los fieles no están junto a uno, a la mano de uno, uno solo no es capaz. Los sacerdotes anteriores han ayudado y han aportado mucho, y pues aquí venimos también con toda humildad a seguir aportando y a seguir trabajando por el reino de Dios. ¿Cómo va a ser esa celebración el 15 de agosto? ¿Cómo va a empezar y cómo piensa finalizar? Bueno, tenemos la compañía de nuestro obispo, Monseñor Oscar Aníbal Salazar Gómez, el obispo de nuestra diócesis de La Dorada, Guaduas, y la celebración más importante, él llegará en la tarde del 14, del jueves 14, y la celebración más importante, que le he hecho harto hincapié, para que estemos todos, tanto el pueblo como el campo, porque a veces me he dado cuenta que el campo queda relegado y solamente las novenas son para el pueblo. Queremos incluir a los campesinos. A mí me interesa mucho la parte del campo, y son 54 veredas o más en La Palma, Cundinamarca. Queremos que ese día los campesinos, que el templo esté lleno, repleto, que el pueblo, todos juntos como hermanos en el Señor, a las 11 de la mañana, es el gran homenaje a la Virgen, es la misa principal a la Virgen María, solemne, presidida por el señor obispo. Le cuento, don Eduardo, que van a venir también los sacerdotes de Yacopí, de Caparrapí, de San Carlos, del proyecto Parroquia de Dindal. Estaremos 8 sacerdotes celebrando con el señor obispo. Después de la celebración de la misa, tendremos la presentación de los niños de 0 a 12 años, que invitamos a los niños a que traigan el padrino del bautismo. Ojalá todos los niños que son presentados deben tener un adulto que es el padrino, que los va a acompañar y los va a presentar a la Virgen María. Y tan pronto termine la presentación de los niños, tendremos la gran procesión, la mayor procesión, con la réplica de Nuestra Señora, en las calles del pueblo. Acompañan la banda músico-marcial. Bueno, mil gracias, padre, por acompañarnos en este día y darle a conocer a los cundinamarqueses, habitantes de Cundinamarca, visitantes, a toda la comunidad y a nuestros colegas de las diferentes radios comunitarias que transmiten este programa. Agradecemos a don Eduardo, de parte de la parroquia, invitamos a todos los fieles palmeros, pero también a los vecinos a participar, si no pueden durante estas novenas, por lo menos el 15 a las 11 de la mañana. Gracias, don Eduardo, por su invitación. Gobernador de Cundinamarca, doctor Álvaro Cruz Vargas, reafirma su compromiso con nuestra radio comunitaria. Sí, yo creo que la labor que cumplen ustedes desde la radio comunitaria es importantísima, es consolidar a la comunidad, es estar atento, es ser la voz de la comunidad, y por eso contarán siempre con el apoyo del gobierno departamental. Esperamos que a partir de este segundo semestre podamos consolidar algunos proyectos de apoyo, siempre dentro de las restricciones que a veces se tienen, la parte legal, pero diseñando algunas